van a comenzar este domingo unas rutas teatralizadas Brindo por ti, tierra mía, del grupo de teatro Areagrada, que es como se llama este grupo de teatro, y el director es el párroco de Ágreda. Nos desplazamos hasta Soria, nos desplazamos hasta Ágreda, donde ya nos está escuchando el párroco de la localidad, don Alberto Blanco. Bienvenido a Radio Tuela Radio. Buenos días, Raúl, y todos tus oyentes. Gracias por acompañarnos. Un párroco que es el director de esta ruta teatralizada por las calles de Ágreda, con música de Jesús Villarroya y Sara Jimeno, y que va a tener un recorrido durante todo el mes de agosto y que comienza este domingo. Cuéntenos, por favor, ¿de dónde salía esta idea, que parece que no es el primer año que la realizan? Sí, es el noveno año ya que hacemos rutas teatralizadas, todos los años con cuadros diferentes, y va a lo largo del pueblo, este año recordando momentos del siglo XVII, que es un siglo muy importante en la historia de Ágreda, no solo ya porque vivió en ella la Venerable, sino también la influencia que tuvieron pues las monjas agustinas, que son las que aparecen dos cuadros también con mucho humor, como son los diablillos, que es una tradición de quema de diablillos propia de Ágreda en fiestas de San Miguel. Aparece la recreación de la expulsión de los moriscos, es decir, y también la explicación del escudo de Ágreda, que también lo hacemos, creo que con bastante humor, porque pretendemos dar a conocer de una forma, pues bueno, cercana y a la vez también jovial, la historia de nuestro pueblo y darla a conocer. Repito, es el noveno año que estamos teniendo éxitos porque parece que la gente viene y le gusta. Se va a realizar este próximo domingo, es el primero, pero si ustedes este domingo, que estamos en fiestas de Tudela, le apetece ir cualquier otro, pues recuerden que va a estar durante todo el mes de agosto. Lo realizan tanto los sábados como los domingos, y también, por ejemplo, durante el puente, el lunes 14 de agosto y el martes 15 de agosto, además de ese viernes 18 de agosto. El resto, que les quede claro el mensaje a los oyentes de Radio Tudela, que todos los sábados y domingos del mes de agosto a las 7:30 de la tarde, ¿dónde hay que estar y qué nos propone? Lo ideal es sacar las entradas antes para evitar aglomeraciones, porque tenemos un foro de unos 120 personas. Pero bueno, si vienen de fuera también solemos tener una delicadeza con ellos, y aunque haya alguno más se acoge. Se sacan las entradas en la oficina de turismo, pero también en ese momento hay mucha gente que se acerca porque está de turista en Ágreda, no ha sacado las entradas y, repito, en el mismo momento de la actuación, la guía, la que coordina un poco el comienzo de las actuaciones y el que lleva a la gente, pues recoge las entradas, y es ahí donde también caben. Pero lo ideal es sacarlas, reservarlas, también por teléfono se pueden reservar, en la oficina de turismo. Y como estamos hablando, una ruta teatralizada con humor, y que también quede un poco la historia de esta ciudad, también localidad de las tres culturas, que como muchas de nuestro entorno así vivieron, tanto la cultura judía como la cultura musulmana como la cultura cristiana. Sí, nuestra intención es vender Ágreda, y otros años hemos seguido pues el hilo conductor, diríamos, la propia historia del pueblo. Hemos hecho varios cuadros de los celtas, que aquí hay también cultura arébaca, pelendona, también de los romanos y, por supuesto, judía, mora y cristiana. Y intentamos hacer diversos cuadros recreando diversos momentos de la historia, pero siempre con un toque de actualidad y con un toque también de cercanía, a través del humor y a través de las canciones, para que la historia se conozca y también hacerla atractiva, que es, yo creo, el éxito que a la gente que va nos dice que tiene, ¿no? Es un cura, es un párroco que lleva ya 30 años en Ágreda y que, pues al final también su curiosidad le ha llevado también a proponer al Ayuntamiento de Ágreda esta posibilidad, y al final se hacía efectiva. Bueno, pues nos alegra muchísimo esta iniciativa, y desde Radio Tudela queríamos destacarla. Pues muchas muchísimas gracias, de verdad, por vuestra preocupación, vuestro interés y por la propaganda que nos hacéis. Yo estoy seguro que animaros a venir, quedo estoy invitado personalmente y estoy seguro que si venís no os vais a ir defraudados. Es una forma de contar la historia distinta que creo que en general gusta mucho. Gracias, señor párroco. Muchas gracias a ti y a todos tus oyentes. Gracias.